Demos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en los 101.5 FM de Radio Nacional. Les recuerdo que todos nuestros programas están disponibles en el blog enfoquecr.com y pueden buscarnos en Facebook también con el usuario enfoquecr. Les habla Emilio Méndez y el día de hoy me acompaña el analista internacional Carlos Murillo y además don Carlos Carranza, politólogo, quien nos va a colaborar en el desarrollo también del programa. Buenos días a los dos. Buenos días, un placer compartir con la radioaudiencia en una coyuntura yo creo que interesante para Costa Rica y para el mundo, en lo que yo llamo un siglo XXI transformado respecto al siglo pasado. Un placer estar con ustedes y acompañar en este y en algunos futuros programas. En relación, creo que el tema, como señala Carlos, es un tema de un siglo diferente, pero con temas que parecieran de principios del siglo XX o fines del siglo XIX. Y es un tema muy álgido que mueve todas las piezas del ajedrez, no solamente en el caso de Ucrania, que sí que no creo que en todo el contexto europeo también, pero también en las nuevas relaciones internacionales que vamos a vivir en los próximos años. Sí, bueno, y precisamente este tema que vamos a tocar el día de hoy es el de la crisis que vive Ucrania desde finales del 2013, pero que tiene raíces históricas, podríamos decir, que sería por donde podemos empezar, tal vez, don Carlos, a hablar un poco, a contextualizar. Yo haría una pregunta, tal vez, a don Carlos, más amplia. Es un problema con diferentes episodios, diferentes capítulos y algunos más fuertes, tanto desde la época imperial como la época de comienzo de la Unión Soviética, como la época con el fascismo y con después de la desintegración de la Unión Soviética. Sí, yo creo que, Carlos, incluso Emilio, hay que ir un poco más allá del siglo XX y aún del siglo XIX. Hay elementos en Ucrania que tal vez desde Costa Rica uno no los aprecia porque Costa Rica y en general Centroamérica no tiene una posición estratégica y geopolítica como tiene Ucrania. Entonces, tenemos que remontarnos a hace varios siglos. Cómo se construyen las identidades es un elemento importante en Ucrania. Ubicado entre la Rusia asiática y la Rusia europea. Incluso hay unos geopolíticos, y podemos ir un poco más atrás a Bismarck, quienes consideran que sin Ucrania, Rusia deja de ser europea. Entonces, lo que se vivía hace dos o tres siglos atrás es en buena medida lo que se está viviendo en este momento. Luego hay una serie de procesos no concluidos en esa región del mundo, y Crimea es uno de ellos. Entonces, tendríamos que hablar, por ejemplo, del Imperio Bizantino. Uh-huh. Ahí nos vamos a encontrar con una división en el mundo cristiano entre el cristianismo ortodoxo del Imperio Bizantino, que Rusia se considera heredera, y Kiev son las puertas del Imperio Bizantino a Occidente, o sea, al mundo cristiano, católico, europeo. Entonces, a mediados del siglo XIX fue la guerra de Crimea, lo que se considera la última batalla en el marco de las cruzadas entre la Rusia zarista imperial en trasfondo ortodoxo y la Europa cristiana, tanto de los protestantes como del catolicismo, y Rusia pierde esa guerra a mediados del siglo XIX en Crimea. Sin embargo, Crimea queda bajo la influencia rusa. Y entonces, como mencionaba Carlos, luego viene la etapa de la Unión Soviética, que no es que desaparece Rusia, es una nueva forma de Rusia de presentarse al mundo, y estaríamos en una tercera etapa de Rusia con Putin, que es un esfuerzo renovado por proyectarse a Europa. Entonces hay muchos factores que no están solo en juego en la actual coyuntura, que no es solo un asunto de cuántas tropas y de cómo se han movido, sino que tiene un trasfondo histórico que no se puede perder de vista. En ese elemento, situándonos ya ahora en los últimos años, ¿cuándo uno podría decir que hay una posición más tensa, más conflictiva en el caso de Ucrania? ¿Es con la llegada de Putin? ¿Es con los cambios que se comienza a dar en Ucrania? ¿O hay todo un proceso de estira y encoge de casi una década? Sí, efectivamente es un proceso de tira y encoge de casi que con dos fases. Desde el cambio interno de la Unión Soviética a Rusia, que hay una transición que viene a tomar forma cuando llega Putin, pero el momento de mayor tensión en esa proyección de Putin inicia en el 2008 con lo que fue la intervención rusa en Georgia y el asunto de Osetia del Sur y otras regiones del área del Cáucaso, que fue visto en términos de un juego de ajedrez, un primer movimiento de Rusia en donde movió un peón en el Cáucaso para sondear un poco la reacción de Occidente, sobre todo de Estados Unidos. Este ya no fue un peón lo que movió en Ucrania, sino que ha movido alguna pieza de mayor valor para ver cuál ha sido la reacción. ¿Podríamos decir ahí que tiene un caballo y un alfil en términos de ajedrez? Sí, claro. Y que puede, en términos de ajedrez, después de ver cuál va a ser la reacción, tengamos en cuenta que Putin está jugando con las piezas blancas y entonces toma la iniciativa. Y no podemos perder de vista a Siria y a Irán, que son dos actores que también han jugado en ese tablero. Entonces, vendría, dependiendo de la reacción de Estados Unidos, que para los efectos está en un proceso de retroceso como policía mundial, a una nueva jugada, que sería cómo reaccionó Europa. Y Europa en este momento es básicamente Alemania, en el caso de la Unión Europea. ¿Cómo reacciona Europa? ¿Cómo reacciona Estados Unidos? ¿Y cuál va a ser el siguiente paso de Rusia en términos de lo que ha denominado el vecindario cercano, todas las antiguas repúblicas soviéticas? En ese nuevo contexto, el hecho de que haya habido un cambio en el caso de Ucrania, ¿qué condiciones cambian en la relación Ucrania-Rusia? Recordemos, Ucrania, además de esa posición geopolítica y estratégica clave, tiene dos aspectos que son fundamentales para Rusia. Es de lo que fueron las repúblicas soviéticas, es la república con mayor recursos naturales. En términos de agricultura, es prácticamente un granero. Es clave para Europa, sobre todo en algunas épocas de invierno, y para Rusia es clave a lo largo de todo el año. Es, en términos estratégicos, el país por donde pasan prácticamente todos los gasoductos rusos que llevan la energía a Europa, y es la salida de la flota rusa al Mediterráneo vía el Mar Negro. Entonces, en Crimea, en Sebastopol, está la mayor base naval rusa fuera de territorio ruso. Entonces, también es un componente clave para Rusia. Incluso, si se quiere, es más importante para Rusia que para Europa, Ucrania. Por eso no fue otro estado, fue Ucrania, aunque habían ejercicios militares a lo largo de toda la frontera entre Rusia y Europa. Ahora, en el caso de Ucrania, se ha dado de parte de algunos de los grupos una posición antirrusa, muy dura, muy fuerte. Pero jugando esto, que hablábamos del ajedrez, que tiene movido dos piezas y que está el ataque, ¿cuáles podrían ser los próximos pasos de Rusia en ese ataque silencioso que puede mover peones ahora, pero peones que pueden también acabar posiblemente alfiles de la parte negra? En este caso, Ucrania. Recordemos un detalle importante que nunca hay que perder de vista en los temas internacionales, que es la situación doméstica, en este caso de Ucrania. Ucrania tiene una región mayoritariamente de población ucraniana, que es pro-Europa, y una región donde entre un 30 y un 50% de la población es de origen ruso. No es que sea ruso, pero es de origen ruso. Entonces, prácticamente Ucrania está dividido en dos, entre el este y el oeste. Okay. En la visión de Putin, que es casi la culminación de todos los esfuerzos del imperio zarista y de del mismo régimen soviético, que no lograron entender cómo tenían que mover esas piezas en el tablero mundial, y Putin ha venido a entenderlo. O sea, tiene una visión global que no tuvieron ni la Unión Soviética ni la Rusia de los zares. Entonces, en este tipo de acciones de política exterior, cosa que yo también creo que en este lado del mundo, en Costa Rica, no las logramos a veces entender, es que las jugadas son lentas. No hay que actuar de un primer momento, en una primera reacción, pero también cuando se toma la decisión se ejecuta de inmediato. No se anuncia y se debate, que fue un poco la decisión de colocar tropas en la frontera entre Rusia y Ucrania y en Crimea, que la tomaron de un día para otro y la ejecutaron al día siguiente. Entonces, el siguiente paso, que puede ser en los próximos días o en los próximos años, es, bueno, después de Ucrania, y a Rusia no le conviene una Ucrania dividida, le conviene Ucrania completa, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Van a ser las repúblicas antiguas soviéticas en Asia Central, como Kirguistán y Uzbekistán, o va a ser en el área del Cáucaso, que étnicamente es muy compleja por la cantidad de grupos étnicos y de poblaciones y culturas que hay ahí? Porque estamos hablando de una región que es un detalle que no podemos perder de vista. Ucrania fue en algún momento territorio mongol. Genghis Khan anduvo por ahí, en otro momento fue parte del Imperio Otomano, del Imperio Bizantino, estuvo bajo dominio ruso, durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por los alemanes. Y entonces todos estos grupos han dejado su huella en Ucrania. Entonces, hablar de Ucrania, estamos hablando de un fenómeno multicultural, multiétnico, que no podemos perder de vista. En esa lógica, dos partes que quisiera preguntarte. La primera, pasemos al otro lado. ¿Cuáles pueden ser los posibles movimientos, si es que va a haber más, de la Unión Europea? En este caso, vos dijiste muy claramente de Alemania. ¿Y cuáles son los movimientos que podría hacer más Estados Unidos, o se va a quedar en visitas al estilo Kerry, a tratar de convencer a algunos actores para bajar la presión, o bien una especie de tratar de tener presencia, pero una presencia nada más allá de lo diplomático? Comencemos por lo segundo, porque yo creo que es más fácil. Yo creo que Estados Unidos, por lo que le resta a la administración Obama, va a tomar una posición más de acciones diplomáticas, de presión. No se ha cambiado la decisión de no asistir a la cumbre del G8 en junio, como muestra de rechazo a la posición rusa, y habrá que ver si en algún momento deciden excluir a Rusia del G8 y volver al G7 de las siete, los países industrializados más grandes. Yo creo que Estados Unidos, con Obama, no está en capacidad no porque no tenga los recursos, sino en capacidad política y técnica para iniciar un movimiento armado en Ucrania. El caso de la Unión Europea yo lo encuentro diferente, porque aunque hablemos de Unión Europea tenemos que ver a tres actores claves: Alemania, Gran Bretaña, Francia, y hay un cuarto actor que es el que está más preocupado, que es Polonia, que históricamente siempre ha estado en esa fractura geopolítica entre en ese Rusia paso. Y Alemania, sí. Entonces, y ya Putin sabe que Polonia no hay posibilidad de regresarlo al área de dominio de Rusia. Entonces quedan los otros estados, porque más al norte, Finlandia tampoco. Finlandia ha jugado siempre esa posición neutral establece algún equilibrio entre Rusia y Europa. Okay. Pero cuando hablamos de Alemania estamos viendo una posición muy distante de la que tiene Londres, por ejemplo. Para Londres las cuestiones económicas son prioritarias. No se puede adoptar incluso sanciones muy serias como un embargo a Rusia porque se acaban los negocios. Y para Londres en este momento, en su situación económica, los negocios son más importantes que un movimiento militar. Francia anda con otras prioridades, pero tampoco va a salirse de una zona que en su momento... Recordemos a Napoleón Bonaparte, fue clave en sus aspiraciones de proyección global. Y Alemania tiene un problema a lo interno. Cuando uno conversa, sobre todo con la gente joven en Alemania, es que ¿por qué tienen que andar aportándole recursos a otros cuando necesitamos esos recursos a lo interno de Alemania? Bueno, aquí vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Enfoque por Radio Nacional. Estamos en los 101.5 FM. No se despeguen. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica. Ahora también en su teléfono Android, solo tiene que ingresar a www.sinar.go.cr o también en Google Play y buscar la aplicación. Oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en Enfoque, hoy me acompañan el analista internacional Carlos Murillo y el politólogo Carlos Carranza. Continuamos hablando sobre el tema de la crisis en Ucrania y retomamos lo que dejamos antes de la pausa. En ese señalamiento que vos hacías, Rusia tiene que medir, es cierto, no solo Inglaterra o Gran Bretaña, esa parte económica, que creo que no la van a dejar de lado, en un cierto realismo económico más que político, ciertos países. Vos apuntabas un factor muy importante. Putin, por su historial político, por donde pasó, es un estratega en buen sentido de la palabra, no estamos jugando éticamente a favor, para que no crean nuestros oyentes. ¿Cuál es la aspiración de Putin de presencia de Rusia en los próximos años, no solamente en Ucrania, sino en un contexto más amplio? Vos hablabas de Siria, de Irán, pero yo diría en relación con, puede ser con China, con la India, pero también la presencia en ciertos mares, porque uno ve que en esa oleada que hace Putin, también necesita oxígeno para tener presencia donde su flota pueda moverse, no solamente militarmente, sino también comercialmente. Hay un factor en geopolítica que uno no puede perder de vista, y es que Rusia, por naturaleza, por el tamaño, por la tradición histórica, por lo que en el realismo político se denomina la moral nacional y el carácter nacional, es una potencia con proyección global. Que no lo haya logrado es mucho por los problemas internos, porque una potencia puede tener mucho poder, pero si no tiene una cohesión interna que le dé fuerza a ese carácter y a esa moral nacional, no va a tener esa proyección. Hoy con Putin, por primera vez, Rusia tiene a lo interno ese carácter. Y aquí no es cuestión de visión ideológica, es una visión estrictamente geopolítica. Entonces, lo que uno lee de las expresiones de Putin es que tiene una visión realmente de carácter global. Y la mejor prueba de ello, porque ya lo hizo público un ministro ruso, es que está en negociaciones muy avanzadas y que parece son exitosas, para no ir muy lejos, con tres países del Caribe para tener puertos que sirvan de reabastecimiento a la flota rusa en el Caribe, que es en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero también está buscando puertos en el Pacífico, en América, en la parte del Cono Sur, en otras regiones del mundo. Y se encuentra con que su principal adversario, Estados Unidos, está más bien retrocediendo en declinación y buscando otras vías para, en el caso de Estados Unidos, para mantener su proyección y hegemonía global. Entonces, todo indica en la filosofía de Putin, que está rescatando incluso algunos pensadores rusos de finales del siglo XIX, en un momento de auge de los zares en Rusia, restablecer esa proyección global. Y no dudo, de acuerdo a lo que su principal asesor en materia de geopolítica, Alexander Dugin, plantea, que es que Rusia debe ser el hegemón mundial. Sí, tal vez ahí habría que señalar que también relaciones como con Brasil serían fundamentales para ellos, y ahí no de bases militares, sino tener un puerto, dos puertos en los que puedan negociar cara a cara, face a face, Brasil-Rusia. Exactamente, y es que en América Latina, incluso en Centroamérica, hemos pensado más en cuál es la presencia china, las inversiones chinas. Pero mientras tanto, Rusia está haciendo grandes proyectos en América Latina, no en la parte tan visible, sino en el ámbito militar, en el ámbito estratégico, incluso económico, pero desde una perspectiva estratégica. Porque China es más de negocios, más de dominar el mundo con sus empresas, y Rusia es esa visión dura del poder en términos geopolíticos, y tiene una presencia muy grande en América Latina. Sí, vamos a poner un ejemplo, como poder construir una planta hidroeléctrica, como poder construir un gran ferrocarril, un gran aeropuerto o supercarreteras que todavía América Latina requiere, ¿verdad? En ese tipo de grandes negocios e intercambios en gran escala. Yo creo que en el concepto de economía de escalas, China juega más con una serie de cosas, desde un zapato hasta un microchip, un arma, pero Rusia compra grandes bloques de cantidad de productos, y eso trae réditos en cierto momento, ¿verdad? Claro, y recordemos que a diferencia de China, en la visión de Rusia no hay una serie de consideraciones de carácter humanitario, político, sino que la visión rusa es más de carácter militar y estratégico. Incluso la posición de China en el caso de Ucrania, con el anunciado referéndum para en los próximos días, para el 30 de marzo, un referéndum en Crimea, China le ha pedido a Rusia que no puede abrir ese tipo de consultas a la población en un país, porque para China se le convierte en un boomerang, en el sentido de que tiene grupos étnicos que quieren independizarse de China, y eso no le conviene a Pekín en ningún momento. En cambio, para Rusia no hay ese tipo de consideraciones. Para un cierre, tal vez, ¿cómo podríamos, saliendo ya de Ucrania, situar en este momento la grande potencia, no la G8. Yo digo, en este caso, las potencias en dos planos, militar y económico. ¿Cómo podemos ver este nuevo acomodo de fuerzas en este escenario internacional? En el ámbito, Carlos, militar, para mí hay dos niveles de potencias militares. Aunque Estados Unidos esté en repliegue, sigue siendo la potencia en términos militares número uno, seguida por Rusia y por China. En un segundo nivel de esas grandes potencias militares, hay que colocar a Francia, a Inglaterra, la India, Japón, que viene eliminando restricciones y incrementando su presupuesto militar, y habría incluso a Brasil. Brasil ha hecho inversiones militares importantes. En el campo económico, las cosas varían un poco. Entonces ya no podemos encontrar a dos o tres economías que estarían en un primer nivel, sino que hay un bloque importante de al menos unas 20 economías que son las que representan más del 80% de la economía mundial. Y estamos hablando de lo que se ha dado en llamar las economías emergentes, como Brasil, India, Sudáfrica, junto a las economías más tradicionales, como Rusia, China, Estados Unidos, algunos países europeos, que son los que al fin y al cabo en materia económica mueven al mundo. Bueno, tal vez ahora un cierre de en breve un minuto con respecto a lo que hemos hablado el día de hoy. Yo le dejaría a don Carlos solo hacer un comentario. Creo que es importante, como le dije, lo hacen en 20 segundos, para las costarricenses, que hay que ver la política internacional, no solo donde estamos ubicados, de una región muy pequeña, perdonen, que tiene limitaciones en el plano estratégico, y ver este otro mapa, que yo diría que hay que ver como en un mapa las diferentes regiones de importancia vital. Lo de Ucrania no es un tema sencillo, es un tema estratégico fundamental para los países que hemos mencionado, y creo que es un tema que debe ser darle seguimiento por parte de la ciudadanía. Yo agregaría solo un detalle, y en eso coincido, Carlos. Ese detalle es la historia. No podemos, y como costarricenses somos muy dados a olvidar la historia que define una serie de tendencias. Tenemos que entender el siglo pasado, pero también el siglo XIX y el siglo XVIII, para poder tratar de comprender lo que está pasando en este momento en el mundo y cómo ese mundo afecta a Costa Rica. No porque estemos en esta parte y seamos pequeños, lo que ocurra en Ucrania, en Asia, en África, no nos va a afectar. Bueno, perfecto. Con esta reflexión cerramos el programa del día de hoy. Gracias a todos los que nos han sintonizado. Gracias al equipo de producción, a Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa, y Carolina Medina Umaña, coordinadora de producción y periodista en Radio Nacional. Nuevamente, le agradecemos a don Carlos Carranza por acompañarnos y ayudarnos en el día de hoy con esta entrevista, y a don Carlos Murillo por colaborarnos con este tema. Gracias, un placer por la invitación. Un placer, y para que no reclamen, también somos docentes de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Administración Pública y de la UNA, a las dos con mucho orgullo, ¿no? Ambos, exactamente. Ambos. Sí, ambos. Y ambas. Ambas. Bueno, se despide de ustedes, Emilio Méndez. Desde ya quedan invitados al programa del próximo sábado, 11:30 de la mañana, por Radio Nacional, 101.5 FM. Recuerden sintonizar la repetición del programa a las 12:30 AM del domingo. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora. Y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.